Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Hace unos minutos hablábamos de la realidad aquí en el departamento de Maldonado, donde las estaciones de servicio a partir del lunes próximo no van a recibir tarjeta de débito ni de crédito, pero ahora ampliamos la mirada y nos vamos a todo el territorio nacional para saber qué pasa con los combustibles, con los ajustes que seguramente van a tomar Estado Público hoy y de qué manera esto está impactando y puede llegar a impactar de cara al futuro en lo que tiene que ver con el consumo, con la venta de los combustibles en nuestro país. Para eso estamos en comunicación una vez más, agradeciendo que siempre está disponible para conversar con nosotros, con quien es el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay, con Daniel Añón. ¿Cómo le va, Añón? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, por favor, es un placer estar mirando el mar desde acá. ¿Cómo viene la mano en esta situación tan particular de los combustibles, la economía del país y todo lo que tiene que ver con el consumo? La mano por ahora, el consumo se viene manteniendo y todavía con un diciembre histórico en ventas, ¿no? De venta de nafta, un récord histórico. Y después se ha mantenido, o sea, baja Montevideo, sobre todo la zona costera, pero se traslada el consumo al este. Algunos me dicen, sí, se trasladó hasta el día 15, como mucho, después ya, después más o menos. Pero el consumo se mantuvo. Ahora no podemos saber lo que va a pasar para adelante, ¿no? Si esta situación sigue así, mes a mes aumentando, lamentablemente yo calculo que vaya a tener que bajar el consumo. Yo estoy conectado por el cargo que tengo a nivel internacional con todos los países y me mandan información ahora casualmente diaria de los precios de los combustibles. Y hay países en Latinoamérica que están subiendo todos los días, pero países de los cuales yo no me podría imaginar que tenga los precios que tienen hoy, de $1.50 la nafta, $1.60, países que siempre estuvieron abajo del dólar, y bueno, lamentablemente esto no es obra de ni de la luz ni de nada que se le parezca, es un tema de lo que está pasando con el petróleo. Algunos países como Estados Unidos y el Reino Unido han tomado la medida para subir menos, bajar los impuestos, que eso sería algo ideal cuando se tiene plata. Añón, ¿cómo, ya que está hablando de esta proyección internacional, digamos, del precio del combustible, ¿cómo, de qué manera se ajustan los precios y a su vez también si en algunos países siguen habiendo precios liberados y que cada uno de alguna forma fluctúe dentro de la competencia? Sí, países liberados hay muchísimos. Hay muchos que han vuelto a regular el precio y quedan liberados en otras etapas, como el transporte, como la apertura de las estaciones, pero el precio en muchos lados está regulado de vuelta. El precio en muchos lados sube los lunes, en otros mensuales, en otros trimestrales y en otros lo suben día a día. Por ejemplo, en El Salvador y en República Dominicana, ayer y anteayer me están pasando los precios, han subido todos los días. O sea, el gobierno importa combustible o el que importe, digamos, por un tema, porque hay libre importación, también los está subiendo. O sea, nos encontramos con un mercado que va al alza de una manera mayormente de lo esperado, porque yo pensé que estábamos más de 120 y resulta que ayer mire bien el precio, estamos en 117, 118, creo, no quiero equivocarme. Todos lo modifican diferente. Yo siempre digo que igual al final el precio del combustible termina siendo un precio político, ¿no? Hoy, por ejemplo, creo que la UCEA, para tener un precio que sea igual a lo que uno le importara, o sea, precio paridad de importación, pasó el informe para el gobierno de que tendría que ser 15 pesos la suba del gasoil. Si yo leí mal, 15 pesos y no sé si 10 pesos la nafta, no recuerdo bien. Y yo no creo que el gobierno suba eso, no lo creo. Sí, yo tampoco, pero a su vez también hay que pensar el peso que tiene todo lo que tiene que ver con con el costo del Estado y qué realmente estamos pagando cuando pagamos un litro de combustible en lo que tiene que ver con la relación del crudo, del petróleo, y lo que estamos pagando justamente de impuestos para mantener un Estado muy pesado, ¿no? Sí, es un Estado muy pesado. Yo ayer hablaba con un colega y me decía, ¿dónde tocaría usted para que esto no fuera así? Y le digo, esto es muy sencillo. Acá si hablamos de nafta super, que es de lo más vendido junto con el gasoil, ¿no? Mitad y mitad. El gasoil no está caro a nivel mundial, ni nada que se le parezca. Si se le pudiera sacar el fideicomiso y trasladarlo a otro lado, nadie dice que no se subvencione el boleto, ojo, porque a veces se malinterpreta, pero se bajan casi 4 pesos del gasoil, que ya estamos hablando que estamos... hoy estaríamos en $1 si bajáramos eso. Hoy está $1.10 por ahí. A nivel mundial, en muchos lados el gasoil cuesta mucho más que la nafta, o cuesta igual. Yo vengo de México ahora que fuimos a traer información y el gasoil está $1.60 el litro de gasoil. Está más caro que la nafta, un poquitito más caro que la nafta, $1.50 la nafta. En México, país productor de petróleo, por más que no le alcance, impensable en otro momento. Pero acá la nafta, yo siempre digo, tiene 3 bolsones, 2 bolsones grandes y 1 chico, que son hasta la puerta de la refinería, que es el petróleo refinado, con sus gastos, con sus costos, con su ganancia y con todas las pérdidas o ineficiencias que tienen acá para dentro. Muchas impuestas, llámese Portland, llámese subvención de supergas, que ya es muy cara, ya supera los $120 millones. Después le dije el Portland, le dije la subvención de supergas, la compra de alcohol para mezclar, que sale mucho más caro que el petróleo. Calculo que ahora va a ser un poco más cercano el alcohol al petróleo, pero sigue siendo más caro que el petróleo, el alcohol que compramos de Alur. Y bueno, todo eso hace que estemos en la puerta de la refinería a 33 pesos. Te dirá, pucha, de 33 a 74 hay un galope, ¿no? Hace unos minutos... Perdón, pensé que había terminado. No, el segundo bolsón grande es el impuesto, que antes era solo IMESI, hoy ese IMESI se dividió en 2 impuestos, una parte IMESI y el otro va para medio ambiente. Es 31 pesos. Y el otro son 9 pesos de la distribución. ¿31 pesos de cada litro de combustible? Sí, 31 pesos de cada litro de combustible es impuesto, desde la nafta super. Bueno. Y bueno, eso significa como $650 millones por año. Bien, usted debe estar en conocimiento con la decisión de los estacioneros de acá a partir del lunes de no recibir tarjetas. Lo que estuve hablando con Pascareta, pero no terminé todavía y por eso esperé la conversación con usted de entender. ¿Por qué esta medida se toma en un departamento solo? Siendo que en definitiva... se toma en este departamento porque Maldonado, no sé, tiene la suerte, la desgracia, para mí la suerte. Yo de esto no voy a hablar como presidente, sino estoy hablando en forma particular. Yo apoyo esa medida en forma personal. Creo que ya las tarjetas han llegado a un límite que es insostenible, porque ya es en donde se tiene mucha venta con tarjeta, como es en el este, sobre todo en el verano, o cuando hay turismo, o acá los que estamos sobre la costa, en el lado sur, que tenemos un alto porcentaje, gana más el banco que lo que gana el dueño o el empresario de la estación de servicio. Bueno, alguna medida hay que tomar. Lo que pasa es que uno como presidente o la directiva tiene que surcir un poco este tema y no puede tomar medidas drásticas cuando las estaciones son muy dispares. Hay estaciones en el interior que toman muy poca tarjeta y este tema le interesa poco, aunque cada vez le interesa más al que vende poco también, porque el aumento que han recibido las tarjetas con este nuevo de hoy, supongamos que sea un 10% de suba de combustible, estamos hablando de, en un año y poco, más del 44%, hasta hoy es el 35%, creo, por ciento de aumento de dinero que nos están sacando del bolsillo. O sea, es más de un, si ahora sube lo que se habla, siendo menos de lo que se habla, va a ser un peso 10, con 10 centésimos por litro que se llevan los bancos y un poco se llevan los sellos el sello, digo, es más Televisa, eso, ¿no? El que le lleva la parte gorda es el banco. Y bueno, Maldonado siempre ha tomado en eso, ha sido cabeza. Y bueno, nosotros igual hoy hay reunión de directiva y se va a citar una asamblea para tratar este tema, que calculo que para el día 16, 18 del mes de abril. ¿Y esa asamblea puede resolver algo parecido a lo de Maldonado, por ejemplo? Puede resolver eso. Hay otros planteamientos de trasladarle al cliente el gasto, como pasa en los Estados Unidos, como pasa en Ecuador, que el arancel lo paga el consumidor. Después puede haber propuestas de tipo de aceptar una tarjeta y otra no, yo qué sé. A mí lo que más me molesta acá es lo siguiente, es que... esto no viene de ahora, viene de antes, ¿no? Desde la famosa inclusión financiera. Pero que ni este gobierno ni el anterior hayan pasado esto a conversar con los bancos, porque para mí es un tema para llevar a la justicia. Porque no puede ser que haya 5 bancos más el Banco República 6 y esté totalmente cartelizado, del sentido que tienen todos el mismo arancel. No hay competencia ninguna. Nadie baja el arancel. Donde alguien bajara y compitiera, la cosa sería distinta con los aranceles. El arancel de débito, sobre todo. Nadie habla del de crédito, por más que sea más caro, porque en el de crédito se financia, se pone plata por parte de las tarjetas, por parte de los bancos, pero en el de débito te la volaron del bolsillo al segundo que pasaste la tarjeta, y es un software que te lo acredita a vos al día que lo tengan programado. A nosotros ahora 24 horas, menos los fines de semana, que se transforman 72. Pero eso es un arancel carísimo, carísimo. Es un costo altísimo por la tarjeta de débito y que todos los bancos cobren lo mismo. Yo qué sé, vamos a ver qué pasa el día 4 ahí en Maldonado. Bueno, y vamos a ver qué pasa en la asamblea de ustedes esta noche. Daniel Añón, gracias una vez más por esta comunicación muy amable. Por favor, a las órdenes, que pasen bien. Igualmente para usted, buena jornada. La conversación era con el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay, el señor Daniel Añón.